gallego, de nombre gallego, junta dinero y parece un doctor. Gallego, cabeza de hormiga, junta fatigas en el corazón. Polo Maravay, Shubay, una truita de pe, corre que te corre, que na pudiera coller, que na pudiera coller, que na pudiera coller. Polo Maravay, Shubay, una truita de pe. Gallego, cachila y sombrero, sos extranjero tanto como yo. Manolo, no te sientas solo, suda a su modo tu humilde sudor. Tu anay non tengete upay non choda, e de donde chesa y de tu trai la la la, de tu trai la la la, de tu trai la la la. Tu anay non tengete upay non choda. Gallego, duro compañero, no hay bolichero que cante mejor. Las rías que amo Rosalía cantan folías y son para vos. Polo Maravay, Shubay, una truita de pe, corre que te corre, que na pudiera coller, que na pudiera coller, que na pudiera coller. Polo Maravay, Shubay, una truita de pe. Te juego un truco y te gano, Manolito.